You're listening to the Noise Hall Messages. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Carbono presenta Relatos fonográficos. Grabaciones de campo. Paisajes sonoros. Ecología acústica. Relatos fonográficos. Una forma de escuchar al mundo. Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Relatos Fonográficos. Hoy voy a compartir con ustedes una especie de paneo o panorámica general del proyecto Argentina Suena, una iniciativa y convocatoria surgida en el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas, CEIARTE, que funciona en la Universidad de 3 de Febrero, Provincia de Buenos Aires. El proyecto, coordinado por Raúl Mintzburg, compositor muy reconocido en distintos ámbitos nacionales e internacionales, investigador y docente, empezó en 2014 con un proceso de convocatoria a compositores y artistas sonoros de distintos puntos del país. La idea fue que cada uno realizara una pieza enfocada en el entorno sonoro de su lugar, una composición a través de grabaciones de campo que podían ser utilizadas según el criterio de cada autor, combinándolas o no con diferentes procesamientos electrónicos. La observación del medio ambiente sonoro y cómo afecta nuestra calidad de vida, directamente relacionado a un sistema que nos apila en pequeñas o grandes urbes y modifica profundamente la naturaleza en pos de una idea de desarrollo humano, es un tema que en las últimas décadas ha generado diversas investigaciones y abordajes a través de disciplinas tanto científicas como artísticas. Vivimos en una realidad sonora que nos supera, que, como se menciona en un párrafo de la descripción del proyecto, esta situación está produciendo cambios en nuestras conductas, actitudes y vínculos, muchos de los cuales no registramos a nivel consciente. Como este programa tiene una hora y la mayor parte de las obras son desarrollos de varios minutos, escucharemos extractos de las mismas a modo de introducción y una invitación a que sigan profundizando más en la escucha y reflexión que propone el proyecto Argentina Suena en general, que es también una manera de acercarse al trabajo de compositores y artistas sonoros actuales que en este caso están dejando plasmada una aproximación a la identidad sonora de diferentes regiones del país y su manera de percibirla y crear con esos sonidos. Yeah. Escuchamos un fragmento de la obra Arquitectura Invisible de una ciudad bifronte, La Plata, Argentina. Estuvo a cargo del compositor Diego Makedonsky, quien en el texto que acompaña la pieza, que es básicamente su mirada, su manera de pensar y cuestionar distintos aspectos de la ciudad de La Plata, se refiere a ella como ciudad fundada sin pueblo, erigida en una pampa que se veía como espacio vacío e indómito, a ocupar como ejercicio casi exorcizante de sus propios fantasmas de barbarie. Pueblo actual que, enquistándose en su trazado, funda su propia ciudad, se apropia, lo habita, lo deforma y le deja marcas, se viste con él. Y más adelante, al referirse al trabajo, dice: «Esta no es una obra sobre el paisaje de la ciudad. Este es un paisaje posible surgido de un acto de escucha amorosa, que es a su vez un duelo de viejos paisajes y acto de resistencia, muchos actos de escucha». He aquí la nueva orquesta, la nueva orquesta. El universo sónico. Continuamos con el proyecto Argentina Suena. Ahora es el turno de César Alarcón, compositor, productor y docente oriundo de Entre Ríos y radicado en Córdoba, con un pasaje de su obra Ave Carnaval, compuesta en base a grabaciones en el Valle de Tras la Sierra, localidad de Villa Las Rosas, en Córdoba, con especial énfasis en aves, insectos, ranas y otros sonidos naturales que el autor contrasta con sonidos de las festividades más urbanas del carnaval en el barrio Alberdi de Córdoba, donde vive actualmente. Thank you. Los Domingos de Daniel es el título de la obra de Sergio Andrés Santi, compositor de Rosario, quien propone algo así como una pequeña postal sonora de una situación de la cotidianeidad urbana de su lugar. Comenta Sergio Santi que Daniel es un vendedor de churros que todos los domingos recorre con su bicicleta los parques de Rosario. Parece reírse de sí mismo por su forma de expresarse, tanto verbalmente como con sus toques de corneta. Soy único. El día me salí, pero se me rompió la cama. Este plástico no va. Va otro, pero lo puse para salir de apuro. Teniendo el plástico que va es otra cosa. Ayer no salí de trabajar. Uno vaya, baja caloría. Ya me cansé, no vengo más. Estamos en Relatos Fonográficos, hoy con un recorrido por el proyecto Argentina Suena del Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad de 3 de Febrero, a través de fragmentos de las distintas obras que lo componen y como una forma de invitarlos a escuchar y leer más sobre este proyecto que está disponible online y pueden encontrar vías de acceso poniendo en el buscador, por ejemplo, CI Arte Argentina Suena, o visitando directamente el sitio www.soundcloud.com/argentinasuen. Escuchemos ahora un poco de la obra de Ricardo de Armas, compositor de Bahía Blanca, quien en su descripción del trabajo cuenta que el eje conceptual de la obra está relacionado con la problemática relación entre los habitantes y la contaminación sonora de su entorno. Ricardo trabajó con sonidos concretos que recolectó en ámbitos rurales y urbanos de su lugar, que también hay que tener en cuenta que está muy marcado por la actividad portuaria, los cuales fue procesando mediante diversas técnicas para finalmente componer su pieza Bahía City a 100 decibeles. Ha ha ha! Nosotros aquí cargamos prácticamente barcos. Vamos ahora un poco más al sur, hacia el lado de Bariloche, zona andina de Río Negro, para encontrarnos con Lauquen, término de los pueblos mapuches que significa lago o laguna, y es el título de la pieza de Javier Ortiz, compositor y docente radicado en Bariloche. Cito una parte del texto que acompaña a su trabajo para este proyecto. La concentración de líneas de transporte urbano, el parque automotriz, la musicalización en locales comerciales, producen una intensidad de flujos de desplazamiento sonoro que contrastan fuertemente con el paisaje natural. La obra toma elementos sonoros del ambiente urbano, integrando capas articuladas que se amalgaman con la atmósfera sonora de la naturaleza. Los invito entonces a escuchar un resumen hecho por el propio Javier Ortiz de su pieza Lauquen. Escuchar, escuchar, escucharse, escucharnos, Somos parte del paisaje sonoro. Pasemos ahora a un fragmento de la obra realizada para Argentina Suena por Bernardo Piñero, artista, docente e investigador, quien vive en Buenos Aires y desde allí aporta esta composición llamada Vicente López. En ella, Bernardo Piñero trabaja en base a su percepción de los sonidos y el contexto de este antiguo barrio de Buenos Aires en particular. Según su autor, está realizada sobre, desde y por Vicente López. Otro de los participantes de este proyecto que busca de alguna manera asomarse a una cierta identidad sonora muy compleja de distintas regiones de Argentina es Pablo Vaz, compositor residente en Tandil, quien realizó la pieza Tandilofón circadiano, acerca de la cual su autor aclara que es una obra realizada con material sonoro registrado en la ciudad de Tandil. Registros de sonido ambiente obtenidos desde un mismo lugar, el patio de su casa, en tres momentos diferentes del día, son la materia para la elaboración de una voz caleidoscópica tandilense en uno de sus días. Continuamos en Relatos Fonográficos, hoy con un recorrido por distintos momentos de las piezas que componen el proyecto Argentina Suena, coordinado por Raúl Minsburg desde el CEIARTE en la Universidad de 3 de Febrero. Sonidos y ruidos del entorno sonoro. Fonografiados. Desde la ciudad de Santa Fe, Hugo Drueta, artista sonoro, compositor e investigador en música electroacústica, nos propone una obra en dos partes llamadas Santa Fe, Paisajes Confusos Ciudad y Paisajes Confusos Campo. En ellos, Drueta explora las tensiones entre un paisaje natural donde, según su descripción, si bien el poder silencioso del río se manifiesta a través de una exuberante biodiversidad que le imprime un sello sonoro propio a esta región del litoral argentino, el desarrollo urbano va ocupando todos los espacios posibles y entre ellos también el espacio visual y sonoro, en una ciudad cuyas posibilidades de expansión están muy condicionadas por la presencia del agua que la rodea casi por completo. Disfrutemos ahora de un extracto de las dos partes de esta obra. Llega Federico Barabino, músico y compositor que vive en Merlo, ciudad de la zona oeste del área metropolitana de Buenos Aires, con una pieza enfocada en el paisaje sonoro de un sitio en particular, donde aparecen testimonios de memorias sonoras de habitantes de un lugar que fue y está mutando constantemente. El trabajo sonoro se llama Jujuy 441, Merlo, Buenos Aires. Justo enfrente de casa había dos clubes, dos grandes mansiones que se transformaron en club, y nunca me voy a olvidar que pasaban a la tardecita música. La música, claro, que se pasaba en un club de barrio. Se va el caimán, se va el caimán. Mi madre, horrorizada, cruzaba la calle para decir que sacaran esa música pornográfica. Y nosotros nos encantamos. Era un sonido, obviamente era mucho menos intenso, era un sonido más, si diría, como más pausado. Es decir, a mi mamá, había mucho espacio de silencio, a eso me refiero. Era, obviamente, olvídate, cero presencia de avión, algún otro avión pudiera llegar a pasar de pibe, yo no me acuerdo. Y autos, obviamente, en la calle era un referente en la calle, porque cuando vos pasabas, cuando había una movida, de presencia de autos o de sonido, era que había más actividad en el pueblo, ¿no? Y en este paseo por el proyecto Argentina Suena es el turno de Intersticios del Tiempo, Capilla del Señor, título de un paisaje sonoro compuesto en base a grabaciones realizadas en el pueblo de Capilla del Señor, primer pueblo histórico de la provincia de Buenos Aires y las zonas aledañas del partido de Exaltación de la Cruz. Los sonidos, algunos de ellos grabados por vecinos del lugar, fueron registrados entre los años 2013 y 2014 en diferentes momentos del día y la noche. El autor de la pieza es José María D'Angelo, compositor y docente de Buenos Aires. Nos quedamos un poco más en esta extensa provincia del país que es Buenos Aires para entrar en contacto con el trabajo de Fabián Esteban Luna, investigador, docente y compositor residente en Tigre, zona norte del área conocida como Gran Buenos Aires, con una importante presencia del agua ya que está bajo la influencia del delta del río Paraná, lo que resulta en una naturaleza exuberante. En la descripción de la pieza, el autor cita un pensamiento de Andrei Tarkovsky, ese gran director de cine, escritor e intelectual ruso, que dice: «El mundo transformado fílmicamente y el musicalmente elaborado son dos mundos paralelos, en conflicto. Un mundo sonoro organizado de forma adecuada es, por esencia, un mundo musical y, como tal, un mundo profundamente cinematográfico». Tigris Submundus es el título de esta pieza de Fabián Esteban Luna para el proyecto Argentina Suena. El sonido de, el sonido de, el sonido de, el crepitar del fuego, el sonido, la bicicleta cuando voy al colegio, el sonido, las profesoras gritando, el sonido de, los pies sobre el piso de tablas en una clase de danza, el sonido de, la respiración agitada, el sonido de, el cerrar de una puerta, el sonido de, el abrir de un libro, el sonido de, el flash de una cámara, el sonido de, el fritar de unas papas fritas, el sonido de, el crujir de una masita, el sonido, un de, peine pasando por el cabello, el sonido, manos de, frotándose, el sonido, el de, tren pasando a lo lejos, el sonido, la actualización de, del antivirus. Y vamos bajando hacia el sur, la Patagonia. Fabián Urban, docente y artista audiovisual de Neuquén, escribe en las notas sobre su obra sonora llamada A 8 milímetros de ella. Neuquén se presenta muchas veces como un espacio urbano en constante desarrollo por la industria petrolera, pero también se filtra la posibilidad de un intersticio para lo mínimo y lo indecible. a 8 milímetros de ella, se enmarca en esa posible dirección. ¿Y cómo suena el paisaje sonoro de un lugar tan lejano dentro del mismo país como Ushuaia? ¿Y cómo lo percibe y recrea un artista sonoro que vive allí? Una respuesta a estas preguntas la podemos encontrar en la pieza de Joaquín Cofreses, artista sonoro, radiofónico, experimentador, oriundo de Buenos Aires y actualmente viviendo en Ushuaia. Escuchemos algunos momentos de su trabajo, Sonorama Fueguino Ushuaia. Internacional, por el norte hasta el canal de Bigle, por el este con el meridiano 68 grados 27 minutos con el que cae al canal de Bigle, seguramente no entendió nada. Bien. Le quisimos... De su... Y ya estamos en el final del Relatos Fonográficos de hoy, dedicado íntegramente a un recorrido por muestras del proyecto Argentina Suena, impulsado desde el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad de 3 de Febrero en Buenos Aires. Para este proyecto se invitó a participar a compositores y artistas sonoros de distintas partes del país. Recuerdo una vez más que las obras están disponibles para su escucha online en el sitio www.soundcloud.com/argentinasuen. Y como tuve el placer de haber sido invitado a participar de este proyecto, me despido con un pasaje de la pieza que compuse especialmente para la ocasión. Se llama Un viejo mar y está construida en base a grabaciones de campo registradas entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde en los alrededores de Toay y Centro de Santa Rosa, en invierno y principios de primavera de 2014. Estas grabaciones luego son manipuladas con herramientas digitales simples en un paisaje sonoro que fluye entre el campo, la ciudad, hija de esa ruralidad, aunque a veces tienda a olvidárselo, y sus alrededores. El título Un viejo mar invita a reflexionar sobre los alcances actuales de la muy conocida frase del escritor Ricardo Nervi, La pampa es un viejo mar donde navega el silencio, popularizada por la musicalización que hiciera Alberto Cortés de dicho poema. Hasta la próxima. Saber que todavía hay vacas que se crían comiendo pasto. Hasta aquí llegó Relatos Fonográficos. Relatos Fonográficos. Y ahora sigan escuchando. Thank you.